recuerda, nena, que yo tengo ganas y que tengo el cuerpo en llamas a punto de estallar. Recuerda, de esperar ya estoy caliente y te sigo la corriente. Quiero mi oportunidad. Quizás lo hagas conmigo. Quizás esta noche, quizás me dejes disfrutar y con ganas te entregues en mi cama. Quizás esta noche, quizás yo te pueda tocar y comerte la boca, es mi sueño. Y quizás esta noche te pueda besar. Recuerda de que quiero disfrutarte y esta vez iré a buscarte. Quiero mi oportunidad. Quizás lo hagas conmigo. Quizás esta noche, quizás me dejes disfrutar y con ganas te entregues en mi cama. Quizás esta noche, quizás yo te pueda tocar y comerte la boca, es mi sueño. Quizás esta noche, quizás me dejes disfrutar y con ganas te entregues en mi cama. Quizás esta noche, quizás yo te pueda tocar y comerte la boca, es mi sueño. Quizás.